So it's actually very interesting to watch this geographical movement. Así que es realmente muy interesante observar este movimiento geográfico de la crisis. I think this particular crisis was located initially in one place. Yo creo que inicialmente esta crisis estaba ubicada en un lugar. It was in the housing market sector. Estaba en el sector inmobiliario. In certain parts of the world. En algunas partes del mundo. The parts of the world were California, Nevada, Arizona, Florida. Nevada, Florida, y Georgia. And to some degree also Spain, Britain, Ireland. Y en alguna medida también en España, Irlanda. Spain, Ireland. And the interesting thing about this was how this crisis arose out of over investment in housing. Lo interesante es ver cómo esta crisis surge a partir de la sobreinversión en el sector inmobiliario. And this needs some explanation. Sí, necesita cierta explicación. There is a very interesting words which came out of the Federal Reserve Bank in the United States, which is that Americans get out of crises by building houses and filling them with things. This is a very interesting idea. Y esta es una idea muy interesante. And I want to give you one example where I think it was crucial, not only for the United States, but for the global economy. Y yo quiero darles un ejemplo donde yo creo que esto es un tema crucial, no solamente en la economía norteamericana, sino también en la economía internacional. The big Great Depression of the 1930s. La depresión de los años 30, la gran depresión de los años 30, saw a collapse in the construction industry and in housing markets. Se caracterizó por un colapso en los mercados inmobiliarios y de la construcción. And there were many moves that were made in the 1930s to try to revive those markets. Se hicieron muchos intentos en esos años, en los años 30, para tratar de revivir el sector. Including the invention and creation of new financial institutions for mortgage finance. Incluyendo la creación de instituciones y de organismos que dieran impulso a las operaciones inmobiliarias. But for a variety of reasons, this solution did not work in the 1930s. Pero por alguna razón estas soluciones no funcionaron en los años 30. So the immediate way in which the United States did get out of the crisis of the 1930s was through World War II. Así que la forma en que los Estados Unidos pudieron salir de la crisis inmediatamente para no haber funcionado esta posible solución fue a través de la Segunda Guerra Mundial. But in 1945, the United States found itself in a very difficult political and economic position. Politically, it was faced with the prospect of many people who had been unemployed in the 1930s and who had gone to fight in the war, coming back home and finding them coming back from unemployment. Desde el punto de vista político se encontraban con una gran sector de la población que en los años 30 habían estado desempleados y entonces fueron a la guerra. A la vuelta de la guerra en el año 45 se encontraban nuevamente en desempleo. And of course in the 1930s there had been some strong currents of thinking in the United States that said that socialism or communism was the answer. En los años 30 había habido voces muy fuertes que proponían que una de las soluciones iba a ser que el socialismo o el comunismo podía ser la solución o una respuesta a este problema. And in the Second World War, the United States was in alliance with the Soviet Union. So there was a big political question, will the United States go socialist? One of the immediate answers was to launch a very oppressive, violently oppressive program against all Marxists and communists. Una de las primeras respuestas fue lanzar una campaña muy muy fuerte en contra de toda idea socialista y comunista. Which in the beginning of in the middle of World War II launched the program which we now refer to as McCarthyism. Que en la Segunda Guerra Mundial lanzó el programa que nosotros conocemos como which is the demonization of all forms of socialism and communism. That was the political answer. But they had to find an economic answer. And the economic answer was largely given by the suburbanization of the United States. Básicamente en hacer suburbano, en la construcción de barrios, de construcciones suburbanos de los Estados Unidos. The vast investment in highways and automobiles. Grandes inversiones en caminos y en autos, en automóviles. And then filling those houses with all those things. Y luego llenar casas con tantas cosas. Was going to be one of the big ways in which the United States put that to work. Esa era una de las maneras en las que los Estados Unidos iban a volver a la buena senda de producción. And economic growth from 1945 to about 1970 in the United States was very high. Y el crecimiento económico de Estados Unidos de 1945-1970 fue realmente muy alto. And it was based very firmly on building houses and building them. Y muy, muy firmemente basado en la construcción inmobiliaria y en construir casas y llenar las cosas. This also had a political effect. También esto tuvo un efecto político. Because what this did was to take many of those soldiers and military people returning from the war. Porque lo que hizo fue reunir a muchas de estas personas que eran soldados que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. And offer them home ownership in the suburbs. Y ofrecerles casas, ofrecerles la posibilidad de tener su propia casa en los suburbios. So they went from being sort of working class people in densely populated cities. De manera que pasaron de ser clase trabajadora en centros urbanos muy poblados. To being a scattered population in the suburbs. A convertirse en una población bastante aislada en áreas suburbanas. Owning individual houses. Solo en casas individuales, casas sueltas. Commuting to work. Y viajando al lugar de trabajo cotidianamente. In their car. En sus autos. Consuming lots of oil. Consumiendo una cantidad de nafta. And everything else. Y solo necesario. Including, I always like to think of the example of where did the demand in the United States suddenly come from lawn mowers. Lawn mowers. Sorry. Where did the demand come from? Lawn. Y a mí me gusta pensar también de dónde es que proviene esta necesidad de los Estados Unidos, esta necesidad de demanda de préstamos, de crédito. Oh, no, talking about lawn. Esta cuestión de tener el césped, de tener el césped en la casa, de tener el césped en la casa y cuidarlo. If you had been very smart in 1945, you would have built a factory to make these things. Si realmente inteligente en esos años, seguramente habían encontrado una manera de fabricar esto y de venderlo masivamente. Now, the point about this is to say that, therefore, there was a very important relationship between economic growth and urban development in the United States. El punto, la razón de haber puesto estas cuestiones es encontrar la relación directa que hay entre el crecimiento económico y la suburbanización, digamos, de los Estados Unidos. Before World War II, the United States built maybe 500,000 new houses every year. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mundial, Estados Unidos quizás construía medio millón de casas por año. After World War II, it was building at least 1.5 and sometimes 2 million houses. And this continued for 50 years. Y esto continuó durante 15 años. And in the 1990s, there came a point of saying, well, how can we make even more people homeowners? Y en los años 90 vino esta cuestión de, bueno, ¿cómo podemos hacer que más gente sean dueños, que sean dueños de una casa? And the answer was to make it easier and easier to borrow money to buy houses. Y la cuestión fue tratar de hacer cada vez más sencillo, más facilitar cada vez más el llegar a conseguir una propiedad, una casa. And this was a central feature of the Clinton administration. Y esta fue el rasgo principal de la administración Clinton. And this is when the housing boom began in the United States. Y aquí es donde comienza el auge inmobiliario en los Estados Unidos. And after a stock market crash in 2000. Y después de la caída de la bolsa en el año 2000. En el año 2000. What happened was that the only place surplus capital had to go was into housing. Y el único lugar después de la caída de los mercados en el 2001, el lugar donde todo capital excedente podía ir era al mercado inmobiliario. So then, this then produced what ended up being the crisis of 2007-2008. Y esto es lo que produjo la crisis que luego fue la crisis de 2007-2008. Too much money had gone into housing. Demasiado dinero fue a parar, digamos, al sector inmobiliario. At the same time as you had 30 years of repression of real wages. Y a la vez había habido 30 años de una represión de los salarios reales. So the only way in which that housing could be paid for was by going heavily into debt. De manera que la única manera que se podía ir aumentando estos préstamos era cada vez endeudándose más. And the debt became easier and easier to get because the standards of lending became less and less rigid. Y el acceso al crédito fue cada vez más y más fácil porque los estándares para acceder a él cada vez se fueron relajando más, flexibilizando más. So my point here is that the origin of the difficulties we are now in. Entonces, lo que yo quiero decir hoy es que el origen de las dificultades con las que nos encontramos hoy has a long history which comes out of the way in which we got out of the crisis of the 1930s. Tiene como origen la manera en que salimos de la crisis de los años 30. And then what happened was that the crisis moved from the housing sector to the financial institutions. Se trasladó del sector financiero al sector bancario. And the financial institutions had sold all of these mortgages on to other people as if they were very safe. The financial institutions had sold on the mortgages to other people saying they were very safe. Lo que hizo el sector financiero es revender todas estas hipotecas, todas estas deudas a otras personas pensando que con eso ellos estaban seguros. And this is when the crisis became located in the financial institutions. Y así es como la crisis se aloja en el sector financiero. And anybody who had invested in all of this mortgage money, which was worthless. Y todas las inversiones que se hicieron en este mercado financiero perdieron su valor. Now, some banking systems around the world did not invest in these systems. Algunos sistemas bancarios en el mundo realmente no invirtieron en este sistema. The Canadian banks did not. Por ejemplo, los bancos canadienses. Most of the banks in East Asia did not. Y la mayoría de los bancos en Asia oriental, but many European banks did. Pero sí, muchos bancos europeos. So the European banks started to experience stresses. Y por lo tanto, los bancos europeos empezaron a experimentar problemas. And of course, the banks that really highlighted this were the banks in Iceland. y los bancos que realmente manifestaron eso, los estudios de trabajo, pero los bancos finlandeses, islandeses. So that's when the Iceland banks went bankrupt. Y así es donde quebraron, así como quebraron los bancos en Islandia. And then other places also started to feel stresses. Y luego, bueno, se dio las cargas se las dio también en otros sectores. Then we have to look geographically at the different responses to the financial crisis. Así que ahora también lo que tenemos que hacer es observar las diferentes respuestas a la crisis financiera. The initial response was to get together all the countries of the world in the G20. La primera respuesta, la respuesta inicial fue unirse con el G20, and to say we have to launch a collective program to stabilize the financial system. Y tenemos que lanzar un programa colectivo para estabilizar esta crisis. And there was a brief moment of agreement about that. Y hubo un breve momento de acuerdo entre todos ellos. So a lot of money was poured into financial institutions. Se volcó gran cantidad de dinero en las instituciones financieras. And the financial institutions were, or apparently were, stabilized. Y se logró, o aparentemente se logró estabilizar muchas de estas entidades financieras. But they were stabilized by the states using their own money. Pero esta estabilización se logró gracias a, digamos, al dinero que volcaba los estados de su propio dinero, sus propios fondos en las entidades financieras. And in effect, transferred the debt from the financial institutions to the states. Lo cual lo que hizo fue hacer una transferencia de la deuda del sector financiero al sector estatal. And then became the question of, well, how does a society deal with state debt? Luego está la cuestión de cómo una sociedad, cómo está la sociedad maneja su deuda del Estado. And the answer to this is a political answer, not an economic answer. Y la respuesta a esto es una respuesta política, no es una respuesta económica. Because one part of the world starts to say we have to retire the debt. Porque una parte del mundo dice, no, lo que tenemos que hacer es tenemos que sacarnos de encima, tenemos que liberarnos de esta deuda. And the people have to pay. Y la gente tiene que pagar. In effect, this of course is what a structural adjustment program of the International Monetary Fund has always been about. Esto se trata de todos los planes de ajuste del fondo monetario. De esto se trata. This is what happened to Mexico in 1992. The New York banks were saved and the Mexican people had their standard of living reduced by 25%. But notice, what this means is that the wealth of the bankers is not touched. The wealth of the bankers. Ah, pero lo que pasa es que, en definitiva, la riqueza de los bancos no se toca. But the riches of the people are much diminished. Pero los fondos, los patrimonios de la gente es lo que más disminuye, lo que más se va a perder. That has been the neoliberal formula since the 1970s onwards. Y ha habido una gran cantidad de fórmulas neoliberales desde los años 70 en adelante. And it is a formula that uses a crisis for political ends. Hay una fórmula que utiliza la crisis para fines políticos. And the political end is, of course, class advantage of the upper classes. Y por supuesto que el fin político es el avance de la clase más aventajada. And this is something that is sometimes said. Which is that you should never let a good crisis go to waste. Y eso es algo que siempre se dice, que no hay que dejar nunca que una buena crisis se pierda, se vaya de las manos. And another saying that says in a crisis, assets return to their rightful owners, i.e. the very rich. En una crisis, todos los activos van a sus dueños originarios. And so what this means is that this crisis of debt starts to be used by the upper classes. Eso significa en que esta crisis empezó a ser utilizada por las clases más, más altas. To accumulate even more wealth. Para acumular más riqueza. At the expense of the well-being of the population. A expensas del bienestar de la población en general. Now that is a political project. Eso es un proceso político. It is not an economic necessity. No es una cuestión una necesidad económica. It would be very easy to solve the debt problem of the United States sería tomorrow. Muy fácil resolver el problema económico de Estados Unidos mañana. We could cut the defense budget in half. Podemos reducir a la mitad el presupuesto de defensa. And we could also raise taxes on the rich. Y podríamos aumentar los impuestos de los ricos. To where they were in 1945 in the United States. A donde estaban en el año 95 en los Estados Unidos, a los niveles del 95 en los Estados Unidos. When the top tax rate was 92%. 92% was the top tax rate. Which means that they only got 8 cents from every dollar. Lo que significa que solo tienen solo pagaban 8 centavos por cada dólar que ganaban. So, but that is politically impossible to do in the United States. Pero eso es políticamente imposible de realizar en Estados Unidos hoy en día. Because the military-industrial complex wants to keep the defense industry very strong. Porque el complejo militar-industrial quiere continuar con los proyectos en producción de defensa. And because the rich classes who control politics are not going to. Porque las clases, digamos, más deliberadas, que las que controlan la política, no van a dejar que esto suceda. I'm not going to have the taxes increased. No van a dejar que aumenten los impuestos. Now, the same philosophy you will find in Europe. La misma filosofía se puede ver en Europa. So, when you look at the world, you see something interesting. One half, Europe, Japan, North America, is following a politics of austerity. Una cosa que es interesante ver cuando uno mira el panorama del mundo en su conjunto hoy día es que algunos áreas, algunos sectores, Estados Unidos, Europa, Japón, tienen una política de austeridad. And austerity, of course, does not produce growth. Y austeridad, por supuesto, no produce crecimiento. So what you see is austerity, low growth, declining living standards. Entonces lo que nos ven es austeridad, bajo crecimiento y estándares de vida decrecientes. But you see incredible increase in wealth and power in a very, very small group. Se ve enormes aumentos en riqueza y en poder en un pequeño sector de la sociedad. In other parts of the world, however, there was a different political response. En otros lugares del mundo se ve una respuesta política diferente. And at the center of this is the politics of China. Y central, en el centro de esto se encuentra la política que sigue en China. What China did was to look at the situation and say that the key problem for them was unemployment. Lo que hicieron en China es observar el problema, es decir, el problema básico de ellos era el problema del empleo, del desempleo. In the first few months of 2009, y en los primeros meses del año 2009, China lost about 30 million jobs. En China se perdieron 30 millones de puestos de trabajo. Because of the falling off of the export trade. Por la caída en las exportaciones. Because consumer markets, particularly in the United States, had crashed. Porque habían caído los mercados de consumo, particularmente en los Estados Unidos. Now, the one thing the Chinese central government is terrified of. Una de las cosas que el gobierno chino le aterra al gobierno chino. Is mass social unrest. Es, digamos, la incomodidad o las perturbaciones sociales. So what the Chinese did was to create a vast investment project. Entonces lo que los chinos hicieron fue crear un gran proyecto de inversión. In physical infrastructures. En infraestructuras físicas. New highways. Nuevas carreteras. New rail systems. Nuevos ferrocarriles. New ports and harbors. Puertos. They even built whole new cities with no residents in them. Inclusive llegaron a construir ciudades completas que no tenían residentes. And they also instructed their financial institutions to lend as much as they could to local development projects. So this led into a very rapid expansion of the Chinese economy, which is doing for China what was done to the United States in the 1950s and 1960s. In other words, China in effect was getting out of the crisis by building houses and building infrastructure and filling them with things. Entonces lo que está haciendo, la manera que China sale de la crisis hoy, es construyendo infraestructura, construyendo cajas y llenándolas después. Now, this massive project in China, este proyecto masivo en China, absorbed something like 27 million people into new jobs. Ha absorbido algo así como 27 millones de personas en puestos de trabajo. Within 6 months. En 6 meses. It was a phenomenal process. But at the same time, this process was putting pressures on the rest of the global economy. Pero a su vez, este mismo proyecto ha puesto, generado esfuerzos, ha puesto restricciones, ha influido sobre la economía internacional. Since 2007. China has consumed half of the world's cement supplies. China consume la mitad de los insumos que consumía antes. It's consumed half of the world's steel production. La mitad de la producción de acero. And of course, it's put tremendous demands upon raw material suppliers. So anybody who was supplying the China market started to do quite well. Así que todos aquellos que eran proveedores de los mercados chinos empezaron a ir mejor bien. Chile, for example, didn't really suffer very much. Realmente no sufrió gran parte, no sufrió mucho la crisis. Because of the demand for copper. Porque por la demanda de cobre. Australia hardly experienced the crisis at all. Australia casi no experimentó la crisis. Because it supplies raw materials. And I believe here in Argentina you have something called soybeans. And I've been coming to this country 25 years. And it was only about 15 years ago I noticed soybeans being grown. And much of Latin America has been turned into a big soybean plantation for the China market. So this expansion project in China, when it was backed up by a similar expansionary projects, in various countries that were oriented towards the China trade. En muchos otros países que estaban orientados hacia la comercialización, el comercio con China. And I think Latin America, Brazil, and Argentina are good examples of. Y yo creo que Latinoamérica, Brasil, Argentina son buenos ejemplos. A mix of expansion on the back of the China trade. Que son ejemplos de expansión, merced a la expansión al comercio con China. And an internal expansion. process. Y una expansión interna, el proceso de expansión interna. And again, this is a political decision. Y esto es en realidad una decisión política. So what you have is two parts of the world. One is zero growth, austerity. Así que lo que tenemos son dos, una división en el mundo, en dos partes diferentes. Una donde hay cero crecimiento, austeridad. And it's dominated by a certain mode of economic thinking, which is monetarist. Y está dominado por una cierta forma de pensar la economía que es monetarista. And which is dominated by some class politics. Y dominado por cierta política de clases. And then the other half of the world is expanding very fast and growing very fast. Y la otra mitad del mundo está creciendo muy rápido, está expandiéndose muy rápido. Adopting a certain kind, some version of Keynesian economic. Adoptando una cierta forma, una cierta versión del pensamiento keynesiano. And you look, and as I'm saying, these are political decisions which have been made. Y como decía hace un momento, estas son decisiones políticas. But actually, going back to the China example. Pero en realidad, volviendo al ejemplo de China. In exactly the same way that at the end of the day, the United States got into problems by building houses and filling them with. En la misma manera que los Estados Unidos en su momento salieron de la crisis. Construyendo casas y llenándolas. So we see a lot of danger signs in the Chinese economy. De la misma manera vemos muchos signos de peligro en el modelo de China. To begin with, all of those countries that have taken the Keynesian path. Por empezar, todos los países que han tomado un camino keynesiano. Have to face the difficulty of inflation. Tienen que enfrentar la dificultad de la inflación. Which is becoming quite strong in many parts of the world. Está siendo bastante fuerte en muchas partes del mundo. Including here, of course. Incluyendo Argentina. Secondly, there is an overproduction of investments in the built environment. Segundo, hay un exceso de producción en la construcción. And there is a great deal of speculative activity in property markets. Y hay mucha especulación en los mercados de propiedades. So that in China, housing prices doubled last year in Shanghai. De manera que, por ejemplo, en China, en Shanghai, el año pasado, el precio de las propiedades duplicaron. About the last 8 years, on average in China, property prices have increased by something like 400%. Y en los últimos 8 años en China los precios de las propiedades han aumentado en un 400%. And I'd be very interested to see some figures on land prices in Argentina. Y me gustaría ver algunas cifras sobre los precios de la tierra en Argentina. Because actually a lot of capital now is flowing into procuring land, procuring access to natural resources. Porque mucho capital está fluyendo en este momento hacia la toma de tierras, hacia la toma de propiedades. So that the odds are that the Chinese model will run out of steam. Así que lo que se está viendo es, digamos, las chances o las probabilidades son que el modelo chino va a pierde la fuerza. It may even run into a crash of sorts. And so this is, if you like, a threat to the world economy. Which also carries with it certain other specific differences. Que también conlleva otras diferencias específicas. Like, you know, the relationship between Greek debt and German finance. Por ejemplo, la relación entre la deuda griega y la finanzas alemanas. So, part of the question I want to pose is, if these two economic models, neither of them is satisfactory. Entonces, en parte de lo que yo quiero plantear hoy es, si ninguno de estos dos modelos económicos es satisfactorio, shouldn't we be thinking about the creation of some alternative? ¿No deberíamos estar pensando en alguna alternativa? And what kind of alternative should it be? ¿Y qué tipo de alternativa debería ser? And in what ways can the alternative answer what seem to me the deep questions? ¿Y en qué forma podría esta alternativa responder a lo que a mí me parece son las preguntas esenciales? Of how capital accumulation is occurring. De cómo se está aumentando la acumulación de capital. In the present period. En este periodo. And here I go back to a very simple idea. Y aquí voy a volver a una idea muy simple. And it is the idea that capital has to grow in order to survive. Es la idea de que el capital tiene que aumentar para poder sobrevivir. Therefore, it is a system that is based upon perpetual growth at a compound rate. Por eso hay un sistema que se basa en un crecimiento constante a una tasa, a una velocidad constante. I mean, Marx explains this in the following way. Y Marx explica en la quinta manera. You create a simple version of how capital works. Una versión sencilla de cómo funciona el capital. A capitalist starts a day with a certain amount of money. Un capitalista comienza el día con una cierta cantidad de dinero. Goes into the marketplace and buys means of production, raw materials, al mercado y compra medios de producción, materias primas, and labor power. Y mano de obra. And then chooses a technology and puts that technology to work in a labor process. Elige una tecnología y la pone a funcionar dentro de un proceso de trabajo. To produce a new commodity. Para producir una nueva commodity. Which is sold for the initial amount of money. La vende por la cantidad de dinero inicial, plus a profit, más una ganancia, or as Marx called it, surplus value. What this means is there has to be more at the end of the day. Lo que quiere decir es que al final va a haber más de eso. Than there was at the beginning of the day. And then the interesting question is, what does the capitalists do with the more they get? Now, if there are ordinary people like you and me who spend it and have a good time, but they can't do that. Because they're locked into competition with other capitalists. And if they don't expand and their rivals do, they go out of business. So a part of the surplus I earn in one day has to be reinvested in expansion on the next day. Así que el excedente que se obtiene en un día tiene que ser reinvertido en la expansión en el siguiente. So what the theory tells you is the system has to keep going. Lo que entonces la teoría a uno le dice es que el sistema tiene que seguir andando. On this logistical growth path. En este camino logístico hacia arriba, en aumento. Now, historically, the data show this. Y lo que históricamente muestran los datos es the average rate of growth of a capitalist system. La tasa de crecimiento promedio de un sistema capitalista throughout its history has been en la historia ha sido 2.25% per year. 2.5% por año. That includes some periods when it's been zero. Some periods when it's been 4 or 5%. And as we now see in the world, there are some parts of the world that are zero and some that are growing in 7%. When you read the financial press, you'll see that cuando uno lee la prensa financiera, 3% compound growth is kind of acceptable. Uno ve que el crecimiento del 3% es aceptable. 4, 5, 6%. 406. Right, more than that. Bueno, más que eso, you're overheating. Es demasiado sensitivo. Less than 3%. Menos del 3%. You're getting sluggish. Economía, 0%. Y el cero, you're in crisis. En so you have to think about a 3% compound rate of growth. Hay que pensar en una tasa de crecimiento del 3%. Now, what this would mean in 1970? Lo que esto significaría, lo habría significado would be that you would need to find profitable investment opportunities for something like $0.4 trillion. Esto hubiera significado que se necesitaba una tasa de crecimiento de 0.4 trillones de dólares o 0 en ese momento. If you did it this year, you'd be talking about finding new profitable investment opportunities for $1.5 trillion. You're talking this year. Let's go back. 1970, you would need to find new investment opportunities. Hace falta encontrar oportunidades de negocios de inversión. For 0.43%. De 0.43 trillion dollars. 3-4 trillones de dólares. O inversión de este monto. Now you would need new investment opportunities for 1.5 trillion. Y que ahora le falta inversiones de 0.5 trillones de dólares. And in 20 years' time, you would need new investment opportunities for $3 trillion. Y que en 20 años harían falta oportunidades de 0.6 trillones de dólares. O sea, cada vez más. This is becoming a very, very difficult task for capital to accomplish. Y esto se ha convertido, esto se está convirtiendo en algo impracticable, muy difícil para la inversión capitalista. Put it this way, put it in physical terms. Si lo ponemos en términos físicos. Back in 1800. En el 1800. You're talking about 3% compound growth. Estábamos hablando de un 3% de crecimiento. On the activity occurring in Manchester, Birmingham. La actividad que se daba en Manchester, and a few y en otros lugares. What we're now talking about is the physical transformation, further physical transformation of everything that's going on in China. Estamos hablando ahora que es la transformación física de lo que está sucediendo en China, everything in Europe and in Latin America, y en Europa y en Latinoamérica, it starts to become physically very difficult to imagine. Se está convirtiendo en algo físicamente difícil de imaginar. The environmental consequences are horrendous. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales que son tremendas? The political and social consequences are very difficult to imagine. Las consecuencias políticas son muy difíciles de imaginar. And I have some things to say about that, but I don't have time. But what this suggests to me is that there is an underlying crisis of a capitalist system. Pero esto lo que a mí me sugiere es que hay una crisis de base del sistema capitalista. That it is becoming more and more difficult to actually fulfill its growth requirements. Que se le está haciendo cada vez más difícil poder satisfacer sus propias necesidades de crecimiento y de expansión. And actually we see evidence of that over the last 10, 15, 20 years. Y de lo cual hemos visto, tenemos pruebas en los últimos 10, 15, 20 años. Because less and less investment goes into production. Porque cada vez menos inversión va hacia la producción. And more investment goes into property markets. Y cada vez más inversión va a los mercados inmobiliarios. Land markets. De tierra. Or what we call fictitious forms of capital. Lo que nosotros llamamos forma ficticia de capital. which are stock markets, que es el mercado del mercado de valores, commodity futures markets, que es de commodities, and carbon trading markets, y mercados comerciales, financieros. So one of the things that it seems to me we have to look for, así que una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que buscar, is a transition from a growth economy. Es una transición de una economía de crecimiento to a zero growth economy. Hacia una economía de cero crecimiento. But a zero growth economy is defined by capital as total crisis. Pero una economía de cero crecimiento se define, o la define, digamos, el sistema de pensamiento capitalista como una crisis. So it is almost impossible, therefore, to imagine. Así que, por lo tanto, es casi imposible imaginar a zero-growth economy, una economía de crecimiento cero, and the perpetuation of a capitalist economic system. Y la perpetuación de un sistema capitalista. Except that we start to actually develop fictitious markets. Excepto que empecemos a desarrollar, de hecho, mercados ficticios. And those fictitious markets then become the playthings of the very ultra-rich. Y esos mercados ficticios se convierten en el pozo de los que son realmente muy ricos. And I earlier remarked that actually, if you look at the global distribution of wealth right now, y si uno se fija en la distribución internacional o global de la riqueza hoy en día, the most recent data show that over the last 5 years there's been an immense concentration. Los últimos datos muestran que en los últimos 5 años ha habido una inmensa concentración de riqueza. Not only in the advanced capitalist countries. No solamente en los países capitalistas avanzados. 3 years ago, India had 25 billionaires. La India el año pasado tuvo 25 billionaires. And now it has 69. Y ahora tiene 69 billionaires. Russia has 68. China has about 120 or something like that. China has about 120. And this global concentration of wealth. Y esta concentración global de la riqueza. Is of course being used politically. Y por supuesto se utiliza políticamente. As well as economically. Tanto económicamente. We are told we cannot tax the rich because they invest in production. Se nos dice que no podemos ponerle impuestos a los ricos porque ellos invierten en la producción. But if you are rich and you can invest in a fictitious market and get 50% rate of return. Pero si ustedes son ricos, o si el rico invierte en el mercado, un mercado ficticio, tiene 50% de ganancia. Why would you bother to invest in production when you get 5%? ¿Para qué va a invertir en producción? So there's a crisis, underlying crisis within the structure of a capitalist system. De manera que hay una crisis subyacente en el sistema capitalista. Which needs to be answered by an anti-capitalist movement. Que debe ser resuelta gracias a un movimiento anticapitalista. A capitalist movement that is prepared, an anti-capitalist movement that is prepared to look at these global problems and find solutions. Un movimiento o un movimiento anticapitalista que pueda mirar, que pueda entender el problema global y dar respuestas. And I think Marx made, I think, one very important point. Yo creo que Marx dijo algo muy importante. Which is that you can only find solutions. Que uno solo puede encontrar soluciones. If you are prepared to ask the right questions. Y uno está listo para preguntas correspondientes, las preguntas del mercado. The big problem in the world right now is we're not asking the right questions. El problema, el gran problema en el mundo de hoy es que no estamos haciendo las preguntas correctas. And it seems to me that the two foundational questions we have to answer. Y me parece a mí que las dos preguntas fundacionales que tenemos que hacernos is firstly the character of a capitalist system. Is it possible to sustain it? Primero, el carácter del sistema capitalista es sostenible. And if your answer to that is no, it is not possible to sustain. Si la respuesta es no, no es posible sostenerlo. You have to answer the second question. Hay que responder la segunda pregunta. Which is how do you confront capitalist class power? Es cómo se confronta con el poder de clase capitalista. Now, in my part of the world, we're not supposed to talk about that. We talk about everything except that. Interestingly, the only person who talks about it, or the only people who talk about it, are the ultra rich, who know perfectly well what they are doing. Curiosamente, los únicos que pueden hablar de esto son los que son inmensamente ricos, que nunca se va a cuestionar, porque van a tener. There's a famous investor in the United States called Warren Buffett. Hay un inversor muy famoso en Estados Unidos, se llama Warren Buffett. And he was asked the question, is there a class struggle? And his answer was, of course there is class struggle. And it's my class, the rich class, that is waging it. And we're winning. And I ended the last book I did with the following suggestion. But our task is to prove him wrong. And not only prove him wrong for class advantage reasons, but because the well-being of a global population, sino porque el bienestar de una población internacional, to say nothing of the well-being of the environment, por no mencionar lo que es el bienestar del ambiente, depends crucially on asking those questions. Depende de forma crucial de que nos hagamos este tipo de preguntas. I meet a lot of people in the United States. Yo hoy día mucha gente en los Estados Unidos, students in particular, who I'm genuinely concerned about, poverty in the world. Están solamente preocupados por la pobreza en el mundo. And regard this as a deep moral question. Y es una cuestión, una profunda cuestión moral. And so they work with a wide range of anti-poverty movements. Y yo trabajo con muchos movimientos anti-pobreza. And I keep saying to them, you're in the wrong organization. Because you can't solve the problem of global poverty. Without solving the problem of the global accumulation of wealth. So if you really want to solve the global poverty problem, go join an anti-capitalist organization. But that's it. But somehow or other that goes beyond the moral. Pero de alguna manera esto excede, digamos, la cuestión moral, la visión moral. But there's a big battle to be fought about asking these right questions. Pero hay una batalla muy importante que hay que llevar adelante. I'm backing up those questions. Y para, digamos, apoyar esas preguntas, esas cuestiones. Backing up those questions with reasonable analysis. Para apoyar para estas preguntas con un análisis. To suggest that this idea of capital being at an inflection point in its history. Esta idea de que el capital está en un punto de inflexión histórico hoy día. That this is the moment when we should really be thinking about el momento donde realmente deberíamos estar pensando en alternativas. But it's very difficult to actually present this idea even in universities. Pero es difícil presentar esta idea incluso en universidades. Well, this is the very moment when that is the sort of question we should be asking. Bueno, esto es lo que deberíamos estar preguntándonos en este momento. So that's the question I think I want to leave with you. Así que esta es la pregunta que yo quiero dejarle. So you can find the answers.